oscuros, perros de presa, no volverán tus primaveras. Sé que te duele perder la guerra a cara o cruz en una apuesta. Noches amargas, lejos del cielo, coser pedazos de silencio. Tus días vacíos, colgado de tiempo, sin agarrar nunca el toro por los cuernos. Vivir debajo del infierno, donde vive el hambre, cabalga el dolor hasta la otra orilla, donde habita el miedo, se arrastra el rencor con la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente, las tardes de agosto miraban el sol de poniente, los ojos que no han visto el mar. Te gustaría cruzar la frontera, jugarte a una mano las cosas que valen la pena, pero es muy difícil ganar. Donde habita el miedo, se arrastra el rencor con la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente, las tardes de agosto miraban el sol de poniente, los ojos que no han visto el mar. Te gustaría cruzar la frontera, jugarte a una mano las cosas que valen la pena, pero es muy difícil ganar. Ojo por ojo, pena por pena, le dijo al rastrojo que corre la sangre en sus venas, pero es muy tarde pa' volar. Toda la vida arrastrando gangrena, lo siento compadre, tendrás que cumplir la condena en la cárcel de la soledad.